si se te despegó. Aquí estoy de vuelta, Charlie el Cunguero. Estamos yo, después de aquella noche de pasión, después de aquella noche en sol y triste donde me dejaste tú sin una huella, te digo que ella voló. Al parecer ella extraño mi amor, después de otra noche de pasión, lo que no entiendo es por qué te fuiste sin dejar huella. Familia Quino, Tato Leguizamón, allá en Santo Domingo.